Jacinto y San Juan, o puertas del cultivo lo real, el Carmen de Bolívar, San Jacinto y San Juan, o puertas del cultivo lo real, y son tres pueblos que muy alegre van por el camino rumbo celestial. Ahí son tres pueblos que muy alegre van por el camino rumbo celestial. Ahí San Jacinto hace centro entre los tres, ahí los abraza con ansiedad fraterna San Juan Santo de Dios, que a siete Roma ciudad eterna. Más adelantado, ay, porque a ella la han querido más, el Carmen de Bolívar es el más adelantado, ay, porque a ella la han querido más, ay, las otras también han progresado, entre las tres que reine la paz, y las otras también han progresado, entre las tres que reine la paz. Ahí San Jacinto hace centro entre los tres, ahí los abraza con ansiedad fraterna, San Juan Santo de Dios, que a siete Roma ciudad eterna.